Hoy, en Chicas Radioactivas, historias basadas en hechos reales de gente estúpida. Hoy, en historias basadas en hechos reales de gente estúpida, vamos a conocer un hecho ocurrido el pasado fin de semana en Buenos Aires, la capital de la República Argentina en el sur de América. Específicamente, en Plaza de Mayo, en el contexto de la marcha por el orgullo. Bueno, nada, resulta que yo estaba marchando como voy todos los años a la marcha acompañada de todos mis amigues y apareció una persona con un cartel de peligro desvío, esos que se pueden apreciar en la calle, claramente que son como para los vehículos, no para la gente, no para las personas. Y el cartel decía, Jesús te ama y un salmo. Entonces el individuo te lo mostraba para hacerte sentir que Dios estaba observando tu desviación peligrosa. El individuo, vestido de traje y con un salmo religioso, se paseaba por la multitud mirando a los ojos a las personas, desafiándolas. La pregunta es, ¿coraje o idiotez? Vamos a hablar con especialistas para conocer su opinión. Esta persona, real, desconocida por nosotros, tuvo la valentía de colocarse un cartel con una palabra de insulto e injuria hacia toda la gran masa que estaba ahí manifestándose, y queremos saber si lo hizo a conciencia o si lo hizo por total estupidez. Vamos a hablar ahora con la psicóloga, la señora Marta Rosenfiltons. ¿Qué tal? Mi nombre es Marta Rosenfiltons, soy doctora en psicología y aparte tengo másteres en todo lo que es el mundo y algunos planetas también. Lo que voy a decir a continuación es mi percepción, yo puedo hablar desde lo que conozco, desde lo que me llega, no puedo entrar en su cabeza porque no hemos estado en un diván, pero claramente es una actitud provocadora, ir a una marcha en donde se celebra la diversidad, haciendo hincapié en el daño que se está generando como si eso fuera algo penado por Dios, habla claramente de un provocador y, como decimos, esto quizás utilice una terminología demasiado científica, pero es un pelotudo. Bien, duras declaraciones las de la psicóloga. Tenemos más personas, testimonios que han estado en la marcha en Plaza de Mayo esa vez y queremos saber cómo reaccionaron. Para eso, vamos ahora a escuchar el audio de un video que nos han enviado por WhatsApp a nuestra red para conocer un poco más de este caso insólito. ¡Boluda, mira ese! Ay, amiga, ay, no lo puedo creer. Ay, ¿qué para, tiene? Para ¿qué ver, tiene no leo mano? Bien. ¿Qué dice? ¿Peligro, desvío? No. Ay, amiga, vamos a chaparnos adelante de él. Chaparnos adelante de él. Mira cómo nos chapamos. ¡Idiota! ¡Fuck you! Bueno, en este video claramente se observa cómo la resistencia lesbiana aborda al hombre con un beso y con un intercambio de fluidos desmesurado en la cara. Ahora vamos a ver otro video que nos enviaron desde el otro ángulo. Esta persona, más llegando a la zona del Cabildo, dobló en la esquina y allí se encontró con esta situación. Y bueno, mira el cartel que tienes. La verdad es que yo te voy a filmar, flaco, porque tenés razón. Todos estos son unos desviados que no deberían estar acá cortando la calle. Yo no puede ser que esté todo el centro cortado. Por acá no se puede pasar. No se puede pasar por cuatro putos que... Mira, escucha a la gente. Pero Son los putos que están cortando todo. Matilda, mira los zapatos de ese. Ay, no. Ese o esa, ¿qué tengo que decir? Mira, ya sabrás... estás en tetas, tapate, querida. ¿Dónde compraste los zapatos? Los zapatos, qué lindos zapatos que usan. Bueno, las señoras, evidentemente, estaban molestas, pero un poco atraídas también a la estética, ¿no es cierto? Bien, vamos a hablar ahora con un testimonio que nos llega directamente de la Capilla Sixtina. A ver, estamos en comunicación directo con la capilla. Hola, sí. ¿Con quién habló, el capillero? Hola, ¿qué tal? Yo soy el cura Buenos Días. Buenos Días es mi apellido. Buenos días, padre Buenos Días. Lo que tengo para decir al respecto es que la Iglesia Católica Apostólica Romana no acepta bajo ningún concepto las uniones entre personas que se visten de la misma forma porque tienen genitales similares. Padre, padre, aquí le traje su sanguchito de caca. Ay, vení que me lo voy a comer. Pero de ninguna manera estamos a favor de que alguien se manifieste por medio de un cartel. Cuando se lo podríamos decir todo esto en la cara. Un cartel se puede romper. Una palabra no. Es palabra de Cristo. Te adoramos, Señor. Amén. Ese fue el cura, padre o capillero de la Capilla Sixtina que se comunicó para darnos su opinión al respecto de estos hechos verídicos que ocurrieron en Buenos Aires el pasado sábado. Bien, tenemos un testimonio ahora de una persona que no sabemos por qué quiso opinar sobre este tema, pero la vamos a escuchar porque escuchamos todas las voces. Atención, buenos días, Taisandra. Hola, ¿qué tal? ¿Estoy al aire? ¿Estoy al aire ya? Sí, estás al aire, Taisandra, te escuchamos todos. Bueno, muy bien, estoy queriendo comunicarme porque claramente este señor tenía una represión interna que lo aborda constantemente y que sale en forma de cartel. El cartel no es más que una manifestación de que no puede tocarse cuando está solo porque piensa que Jesús lo mira, entonces se le acumula semen y ese semen va directo al cerebro y te hace pensar de manera equivocada. La respuesta entonces es que cuando estén solos en el baño, se acaricien los pezones en sentido opuesto a las agujas del reloj y disfruten consigo mismos y no necesitarán más nada, ni siquiera carteles. Gracias, Taisandra. Entonces, todos a masturbarse. Muy bien, vamos a seguir con los testimonios. Tenemos uno más de una persona que presenció este hecho también en Plaza de Mayo. Hola. Mirá, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo quería salir en historia basada en hechos reales de gente estúpida porque yo quería dar mi testimonio porque yo también estaba ahí, ¿entendés? Yo estaba ahí con todos mis amigos y vimos al boludo ese porque no se le puede, disculpame que esté saliendo al aire y diciendo esta palabra, pero no se puede ser así, ¿entendés? No se puede, entonces con mis amigos dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces agarramos y le zarpamos el cartel, ¿me entendés? Le zarpamos el cartel y se lo revolvíamos a la mierda porque ¿qué venía a cualquiera, ¿entendés? No tiene nada que ver lo que está haciendo. Vos metete en tu vida, ¿entendés? Y si vos crees que Dios te está mirando, bueno, andate con Dios a mirar la tele. Gracias. El testimonio de una persona que acaba de comunicarse con nosotros porque tenía algo importante para decir. Eso es muy importante, que nos expresemos todos, pero hablando, besándonos, bailando, no con carteles cobardes. Entonces, en historias basadas en hechos reales de gente estúpida, hoy vimos el caso de este hombre. ¿Negligencia? ¿Cobardía? ¿Coraje y artista performático? No lo sabemos, ni lo sabremos, a menos que alguien el que lo sepa se comunique con nosotros y nos lo cuente. Chicas Radioactivas en Instagram, Chicas Radioactivas en Facebook, escríbanos si alguien sabe acerca de este hombre que apareció con un cartel en la Marcha del Orgullo el sábado pasado. Que nos escriban.